instantly face the injection. Kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 85. De Pasen al Fondo. Chuck chase my supply. Get your own damn high, cause I got nuggets. I got nuggets. 85, ¿eh? 85. Hoy ha fallado. Thor. Thor, ¿eh? Y además me duele ese fallo. Me duele ese fallo. Falla Thor, falla el becario y falla Matías. Nuestro invitado oyente estrella. Sí, sí. Iba a venir, pero al final. Al final le han salido problemas familiares. Asuntos de Estado, asuntos de Estado. ¿Y no os acordáis que quien propuso que viniera Matías era Thor? Sí. A ver si están echando cañas riéndose de nosotros ahora. Igual han quedado, ¿eh? ¿Y el becario sirviéndolas? Bueno, pues ya habéis escuchado a todos los que estamos hoy en la mesa. Está Eustaquio Smith a mi derecha. Oli. Stallone. Hola, ¿qué tal? Que nunca falla. También tenemos, seguro con una frase espectacular, a Vietnam. El cuñado moderado de izquierda que se siente un poco como Sergio Ramos al ser incapaz de negociar un contrato decente con mi compañía de telefonía. Y bueno, y Gata. ¿Sabes lo que pasa? Que es que solo entiendo lo que dices cuando estoy luego escuchando, reescuchando el programa. Pues claro, para eso se hace. En directo estoy por otras cosas y digo, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No sé qué ha dicho. Algo de Sergio Ramos. Sí, bueno, tenemos. Sergio Ramos está ahora en todas las televisiones. Está en el candelabro. En el candelabro. No tengo ni idea de lo que. ¿Sabes lo que pasa? Que es que no estoy por la actualidad. No me interesa demasiado la actualidad. Pero he escuchado ahora a unos señores ahí en un banco hablando que no se ha ido, que lo han echado. No sé qué ha pasado. Bueno, no sé, siempre puedes ver el reality show ese que tiene basado en su vida. No sé si es en Prime o en Netflix. Sí, sí, sí. Bueno, y si no, seguramente en Telecinco y cualquiera de estos canales empezarán a hacer sangre de esto. Uy, el chiringuito tiene que estar. Sergio Ramos, ese hombre que le llamó el Manchester y ha rechazado la oferta porque decía que no le interesaba hacer un curso de cocina. Morri Christmas. La frase no es mía. ¿Queréis ir a The News? A ver, The News. Aviso que el The News va a ser un poco agenda de antaño, ¿eh? And now, The News. Empezaremos recordando el concierto organizado por el Ateneo Línea 1 el 25 de junio en el Segarra. Por 10 euritos tocarán la Booting Blues Band, los Vitrolas y la Hiena Higiénico. Y si en el programa anterior contábamos el aplazo del Rockfest para el 2022, el Rockington Par Santaco sigue sus pasos. Así que los que compraste las entradas en el 2020, guardadlas en un sitio oscuro y sin humedad, que se estropean y luego, después de 2 años y medio de esperas, iréis y no os dejarán entrar porque en ese estado las entradas no son válidas. En el estado de Michigan. Del 5 al 9 de julio vuelve el Santaco School Rock, que irá acompañado de la inauguración el 30 de junio de la exposición fotográfica Donas del Rock en Kansas TV. Y acabaremos felicitando a la Bodega Termes por su 52 aniversario, todo un referente en Santa Coloma, y lamentando el cierre de Calnén, que después de 130 años cierra puertas. Y butifarras. Ah, has dicho Calnén. Calnén. Ah, había entendido Canden. Canden. Canden. Canden. Canden Booty. ¿Han sido muchas noticias? Cuatro. Esto se podía titular Noticias 4. Noticias 4. Esta sintonía es de Telecinco. Es de Telecinco, puedo buscar la de 4. Me tenías que poner la de. Compro las 4 noticias, ¿eh? Las 4 noticias me parece mejor. Bueno, pero ahora estamos ya casi en final de temporada, por lo que huele a calorcito. A lo mejor hay que plantearse el nombre para la nueva temporada. Bueno, lo que reflejan estas 4 noticias, aparte de que cierra el Calden y tal, y bueno, del. Una cosa, cierra Calnén. Vamos a mojarnos. ¿Quién de aquí había comprado en Calnén? Bueno, a mí me pilla lejos. ¿Te pilla lejos? Sí. ¿Tú sí habías comprado en Calnén? Ah, en Cannes. Ah, no, Cannes. No. En Cannes. En la tienda de talleres, vamos. No, no, vale, pues todo ya está. Sigamos con la siguiente. Bueno, en Cannes, sí, una butifarra Dow, pero como mollón, porque... Claro, no, es como decir como que compré un día, no sé, como fui expresamente, pero una vez, o sea, que es que no me pilla cerca, no está en el barrio, no está en el fondo. Era famoso por la butifarra Frisa o Brisa o no sé qué, que esto creo que, es, se, que es, se le inventó el Brisa, de... ¿no? Brisa, ¿no? La Brisa, pero es de huevo, ¿no? Una butifarra Dow. No sé si tiene huevo. Sí, pero bueno, que yo creo que hace tiempo que... Bueno, es igual, no, tampoco quiero... Ya está, no cerrar. Pero yo no, yo hacía mogollón que no compraba y me cae cerca relativamente. Venga, sigamos. El Rocking Town. creo que ha habido un error en la noticia. Dices que los que compraron la entrada en 2020... Viene el Rocking Town viene desde 2019. Ya se aplazó al 10 de julio de 2020... Al 10 de julio. O sea que es que hubo gente que las compró en el 2019. Sí. O sea, pues esa peña puede que esté ya no, puede que ya no esté para ir a un concierto porque la entrada ya está descolorida. De hecho, a lo mejor cartel, tienen algún tendón roto y todo. Sí, el cartel de un año para otro, los grupos que había en el cartel se mantenían, pero ahora ha salido como que, bueno, no se sabe, no están confirmados los del año que viene. O sea, un poco arriesgado pues, de cara a los festivales el poder mantener un cartel durante dos años los mismos grupos. Ya no solo porque lo que decíamos en la anterior de que en el caso de Rockfest algunos no lleguen a que doble la servilleta antes, vamos, que la palme. Pero parece, ostras, en cuestión de agendas también mantener ese mismo, porque son las mismas fechas prácticamente. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de heavy, quiero decir. No, no, en general, que... no, en general me parece. O sea, en el, la bueno, esquena pero... rock también me parece que meter. Y ojo, que esto sí, pero hay, depende de qué grupo, en qué estilo musical la, los grupos tienen una caducidad más rápida. En el heavy metal. No, no, el, claro. Bueno, no. En este rock, caso no era heavy, era vale, más rock, punk, rock y tal. Punk, pero no, pasa casi lo mismo que con el heavy, que la caducidad es mínima. Mm. Que si bueno, te gusta pero el rock, por ejemplo, punk, está la polla, que la polla en teoría estaba en una gira de despedida. La polla vieja, record. La polla vieja, que no se sabe. Los Toy Dogs que ya están ahí, que cualquier día les puede pasar cualquier cosa. Los Porretas que ya llevan 15.000 años, que también. Los Puretas. Yo los Puretas. Y bueno, los Descon 2, Boycott y los Rat. ¿Puede, los Ratzinger? Puede haber pasado aquí, lanzó, que nos escuchara alguien de la organización y dijeran, coño, que no me ha actualizado la página web. Que no le he dado vamos F5. A la noticia de cancelarlo. Pues seguramente, porque teníamos 30 escuchas, pues seguro que uno son los de Rocking Town. Esto. Seguro. Los 30. Los 30 son de la organización. Están ahí pendientes a ver qué dicen estos. Sí, luego lo que me ha hecho gracia, que no sé, en verdad no sé muy bien en qué consiste, pero dicen que vuelve el curso, o sea, que se ve que se han hecho en otros años, el Santaco School Rock, y es sí. Pero yo creo, no sé si es el segundo, ¿eh? Quiero decir que no hace muchos años, no se ha repetido durante muchos años. Y sé que tuvo la última vez que se hizo, me estuvo explicando mi hija que le pareció interesante, que la gente salió súper contenta. Pero esto que es un curso para enseñarte cómo hacer el símbolo de los cuernos, cómo romper una guitarra sin hacerte un E15 o cómo tirarte al público sin abrirte la cabeza. No, vienen cantantes, vienen productores de rock, vienen periodistas de rock y fotógrafos de rock. ¿Conocéis a Jara Morós, que es de Santaco? No, no. ¿No? Yo conozco a Jara Montana. No, sería Jana, yo digo Jara. Jara. Yo Jara. Conozco a Jara Montana. Monkey. Vale, ahí. Sí, vale, sí. Pues es un fotógrafo de grupos de rock de la hostia. Y además es de aquí de Santaco y es un tío encantador, por cierto. Mira, aquí hay una entrevista interesante, lo lanzo. Bueno, pues van a venir y no explican solamente cómo hacer rock, sino que explican un poco el mundo del rock a los asistentes. Ahora no sé si saldrán de allí más rock o menos rock que antes. ¿Cómo dejarte el pelo largo y cómo cuidártelo sin que parezca que está que dejado? No se te abran las puntas. Para dejarnos el pelo largo ya llegamos tarde. Para romper una guitarra sin hacernos un esguince, llegamos tarde también. Bueno, llegamos solo a tiempo de comprarnos una peluca. No, nos queda lo de hacer fotos, eso sí. Bueno, no sé, prefiero, me quedo con la dignidad de la calvicie. A mí lo que me sorprende es que se haga en Canchisteré. Porque yo creo que el lugar ideal para hacerlo sería el Auditori, porque además en verano tampoco tienen tanta actividad. No creo que haya mucho. Bueno, en Canchisteré es la exposición fotográfica esta de la zona del rock. Y el curso también. Y el curso creo que también, pero no estoy seguro. De hecho, el curso lo organiza la Universidad de Barcelona junto con el Ayuntamiento, o sea que es como... Sí. Será algo cultural así, promocionado y... y no sé. Bueno, pues yo insisto que yo creo que porque creo que el problema que tiene en el auditori es que lo que hay es demasiado música clásica y depende de ahí alguna seta de blues o, pero son mil setas, pero yo creo que debería abrir a todos los estilos musicales. Tampoco digo hacer un concierto de heavy metal allí, pero sí, como que ya te chapa, claro, un evento en el auditori que bueno, ya ni te lo miras porque como exacto, yo creo también, pero lo único es que de cara a hacer directos lo que no hay es sitios donde poder tocar, o sea, sí que hay sitios donde poder tocar, pero no, por temas de bueno legislativos y tal, donde poder meter una batería. Por ejemplo, auditori sí que se por puede. Eso te digo, porque es de los pocos sitios donde se podría mantener. Y sí, es más, la música clásica tiene percusión de sí, la sí, hostia, joder, además. Sí, sí. Y que no es una batería solo, sino que llevan ahí de todo. Tienen unos timbales que te puedes bañar sí, en sí. ellos directamente. Tipo. Claro, que sería un buen sitio. Todo esto ahora con la normativa, yo me acuerdo que antes podías ir a un concierto en el más Funuya. Y tranquilamente no. que ¿Cómo has esquivado la bocina ahí? Sí, ¿eh? Es que siempre llamo más Fuyuna. Y entonces ya lo he dicho lento por lo mismo. Por el lado más complicado de la vida, siempre. Sí. No follar más. Y joder, ahí había antes concierto cada dos por tres, es que sí que es verdad que si vivías al lado. Pues ese es el problema. Era la muerte, porque entre los conciertos de las fiestas mayores de la Plaza de la Vila, los que hacían el más funo ya y tal, la gente que vivía ahí al lado estaban amargados perdidos. Claro, hay una casa justo enfrente que ya pone denuncia de manera preventiva. Una casa, los del Carril San Jeroni, los de la Plaza Mané. El gran damnificado es una casa. Eso que se oía desde el patio ese es que es muy jugoso, es un patio de Mafunuya. O sea, yo he ido a conciertos que los han hecho dentro del Mafunuya. No ya fuera en el patio, sino dentro. Sí, pero dentro se han montado conciertos. Sí, pero dentro siempre ha sido una mierda. El calor que te cagas, tío. Bueno, el calor humano. Igual tenemos la piel más fina ahora también, ¿no? Seguro. No, si a mí me parece bien que se hagan conciertos. O sea, pero si no es debajo de tu casa. Claro. Es que claro, ese es el rollo, ¿no? El problema. Bueno, mira, el otro día me explicaba una señora que vive al lado del teatro que iba a pedir que cerraran el teatro porque el sonido del teatro le llegaba a su casa. Que dice, bueno, es que es tan absurdo como. Porque además es que esas casas se hicieron con el teatro. O sea, nunca no ha habido un teatro allí. O sea, ha estado siempre. Tan absurdo como comprarte una casa al lado de la vía del tren y decir que va a denunciar al tren porque pasa por ahí. Que también pasa. Ya, pero me parece. Pasa hasta con gente en la Cerdaña que se queja de las vacas y. De que nieva. No, el campanar. El campanario, las vacas. Y pasa en la Gran Vía con los vecinos que compraron el piso delante de la Gran Vía y dicen, joder, qué ruido de coches. Pues sí. La Meridiana, cuando pero buscabas piso no te diste cuenta. Bueno, pero eso no quita de que, joder, que intentes cambiar. Pues cristales dobles, aislante acústico en tu casa. Y clima. Pero lo que no puedes hacer es intentar cambiar el entorno cuando es para el bien. Yo, además, que el caso del tren y de teatro, pues te jodes, amigo, porque es un bien para todos. Y la cuarta noticia era lo que ya habíamos anunciado, ¿no? El festival que se hace de Línea 1, de blues. Se agarra. Bueno, de blues. Bueno, el higiénico no sé si se puede catalogar como blues. Sí, es un concierto de blues. Se llama Bluesers Festival. Pues sí, pues entonces sí. A lo mejor el higiénico va pintado de azul. A 10 euritos, que me parece también hay un concierto. Hostia, eso no lo apuntaba. Había un concierto también en el Yesterday, que vuelve. Lo que pasa, no sé el día, que tocaban. No me acuerdo, un grupo de rumba. Que también valía 10 euritos, tío. O sea que. Uf. Se está poniendo. Es que con esto del confinamiento, o sea, yo creo que han subido todo. Ahora te vas a tomar una birra por cualquier lado de Santa Coloma y te cobran 2 eurazos, tío. Yo, a ver, que cobren la gente por tocar, me parece que es de recibo. De hecho, y más con el año que han llevado la gente. Y a ver, 10 euros, bueno, eso es un dinerillo. Pero, joder. Sí, por cualquier concierto que te vas a una sala en Barna, de los 40 no te mojes la barriga ya. A una sala, no al Yesterday. Porque eso es equivalente, porque es del rollo es a la hora del vermú, eso es equivalente a los conciertos que hacía el Sing, que a lo del vermú yo supongo que de lo que saquen ahí en consumiciones, un tanto por ciento se lo llevan las bandas. Ya, lo que pasa es que no sé cómo será, no sé cómo tendrán a cosa. Claro, el problema es el aforo. El Sing hacía taquilla inversa, lo de la gorra es un poco insultante a veces, sí, porque la gente deja muy poco. O sea, tú al final estás viendo un concierto y hay gente que suelta calderilla, pero chatarra de la... Sí, rollo níquel. La de color latón, sí. Y eso es un poco vergonzoso. Y si no me voy a fumar un cigarro fuera ahora que pasan la gorra. Sí, hacerte el dormido en el peaje, ¿no? Esas cosas. Sí, que te haces el dormido en el peaje y así no pagas, ¿no? Pues lo mismo con la taquilla inversa, la gente que sale a fumar cuando pasa la gorra. Por eso yo no haría taquilla inversa. Sí, no, por eso se está haciendo ahora entrada, porque el aforo es más limitado y porque asegures pagar al artista que va a tocar. Bueno, es que la gente tiene que vivir. Claro, y que, claro. Hasta que no haya un salario de mínimo interprofesional, una renta básica garantizada de verdad, pues tendremos que pagar por lo que consumimos, está claro. Además, seguro que es un concierto solidario que lo organiza Yesterday. Creo que no. Si es de Rumas, ¿no serán los piratas estos? Eso, los piratas no existen. No, Room Versions. Creo que tampoco se llaman así ya. ¿Cómo que no? Creo que se han cambiado el nombre, pero no. No sé si los habéis visto alguna vez en directo. No, pues por favor, de pasada. Hacer el esfuerzo de verlos, porque sé que queda muy lejos de vuestro estilo musical. Porque hacen un momentazo que a mí me parece increíble, que uno de ellos empieza a cantar en el idioma que tú le digas. Y os aseguro, evidentemente, no es un idioma que si lo escucha un nativo lo va a entender. Clinton. Pero Clinton. Le puedes decir el Clinton. Pero es que os aseguro que te queda completamente la sensación de que está cantando en ese idioma. Es buenísimo. En Bush, en Clinton. Oye, y si pasa que esta agenda ya llegará tarde, porque va a ser para hoy, sábado 16. ¿Qué es hoy? 19. 19, gracias. Que hay también teatro en La Colmena. No llegará. Pero bueno, es que ahora ya se abre todo. Ahora ya se abre todo porque estamos ya medio vacunados. Ya nos podemos quitar la mascarilla. ¿En la mesa tenemos 100% de medio vacuna? Sí. Y bueno, y los que no están en la mesa también. Bueno, uno el 100% y todos. Y la otra el medio vacuna. Todos. Somos al final, lo de la velocidad de crucero con la vacuna, va sí, en serio, sí, sí. ¿Eh? Vamos bien, ¿eh? Sí, yo la verdad no estaba muy escéptico con el tema y me tengo que tragar. ¿Y os habéis vacunado aquí todos en Can Mariné? Can Mariné. La maquinista. Que me fui a comprar una blusa y... ¿Una blusa? Una bamba sartengo, ¿no? O sea, he ido a comprar una bamba sartengo. Que son las blancas de las bambas. No, en realidad no me daba la opción de Can Mariné. Estoy insistiendo y me salió la única vez, la más cercana, mira, me salió Barcelona o Maquinista. Pues tira. Yo tengo que decir que yo pillé. Y me compré una blusa. Yo pillé hora en la Guinahueta, pillé hora en la. Ahí ¿Y en hace más de una? Pillé hora en Montjuïc, en la fira. En la fira. Pillé hora en la fila del hospital, en la farga del hospital, ¿eh? En Blanes, no, en no, Figuera. No, esto es en serio. Y pillé hora en el Camp Nou. Y finalmente pude pillar hora en Can Mariné. Pero pillaste y no. Porque primero era muy lejos, primero me aparecía Can Mariné. Oye, que ahora abierto. Claro, para buscar Can Mariné tienes que anular la que tenías. Y cuando te metías ya no había hora. Coño, pues ahora dónde. Bueno, pues ahora venga, por ahora me voy a la farga del hospital, ¿eh? Hostia, pero es que eso está muy lejos, no sé qué. Ah, pero siempre las has anulado. Es que no te dejan cambiar si no anulas la primera. Vale. Lo que pasa es que cuando anulas la primera, todavía no sabes si vas a encontrar sitio en la que quieres. Y estuve apuntado en 5 sitios en un día. ¿Cuánto tiempo has tardado? ¿En qué? Eso lo hice todo en un día. Joder. Yo he tardado varios días mirando, Y al final me operé en Camp Mariné. Yo el día que me dijo... Es que ha dicho me operé. Es que encima no lo hago buscado. También me llamó mi mujer y me dijo, oye, pedimos hora. Y dije, venga, va. Y nos conectamos los dos a la vez. Y mira, a las 10 en Can Mariné, venga, va, a las 10. Y los dos a la vez, a las 10 en Can Mariné. Sí, mi colas. Momento uno y ¿No habéis hecho cola? Una hora yo, Hombre, cola sí que hice, pero no... Yo entre la cola y pincharme 20 minutos. La bocina te la dejo puesta. Mi pareja, ponlo en bucle. Mi pareja en Can Mariné, no la fui a buscar de esto y nada, o sea, al momento. Ni eso. O sea, fue llegar, me dijo, voy acercándome y tal. Y digo, bueno, voy llegando, tú vete entrando y ahora va. Y nada, fue llegar y justo me lo encontré que estaba saliendo. Y la maquinista a mí igual, o sea, nada, fue llegar, hola, ¿qué tal? Pues el día que fui yo, es posible que fuera el primer día que a los de nuestra franja de edad abrían camarines. O sea, todos estuvimos una hora de reloj haciendo la cola. El pinchazo ya sabes que no es nada. Pum, pum, pum. Y una cosa que me hizo gracia, que luego te dicen, bueno, el cuarto de hora ese que te dejan sentado en la plaza. En la plaza. Allí no hay nadie. O sea, si sí, yo me quedé, pena. Yo me quedé un rato en la sombra. No hay nadie que decir, no hay ningún sanitario. Que si te pasa algo, si te da un tabardillo, estás ahí en la plaza. Pero hay una persona en la puerta y ya se enterará, hombre. No, no, yo cuando fui no había nadie. No había nadie. Luego te dicen que te quedas, es como hay más personas que se están esperando, si te da un tabardillo, pues. Pero hay una persona en la puerta que te da acceso, joder, es que si se cae alguien irá ahora a avisar. Bueno, no, pero tú estás en la otra punta, claro. Yo me fui justamente en la salida que está por el otro lado. ¿Tiki-miki sois? Bueno, había peña que tenía, o sea, me pasó una anécdota que fue súper curioso, que dice, esperaos ahí en la sala, que en la sala había tres sillas, que luego como sale más gente, luego te tienes que ir a la plaza. Y aparece un pavo y se puso a hacer 20 flexiones ahí en mitad de toda la peña. Y mientras las hacía, toda la peña flipando, decía, esto ayuda a que se te distribuya la vacuna por el cuerpo y a evitar que se te salga un bulto en el brazo. Y yo estaba flipando, digo, es que la peña no tiene vergüenza, tío. Pues te voy a decir una cosa, tiene sentido, por muy loco que parezca. Puede fluir la sangre claro. Rápido, acelera. Claro. Pero ¿tú te pondrías delante de personas que no conoces de nada hacer 20 flexiones a toda castaña? No, yo no lo haría, pero entiendo entiendo por qué lo hizo. Yo no lo haría, porque además no haría 20 flexiones ahora mismo, no sería capaz de hacer 20. No haría ni dos, yo vamos. Directamente, pero entiendo por qué lo hizo. Y lo de la vergüenza, pues depende de cada uno. Hay peña que tiene cero vergüenza. Bueno, eso es claro. Yo de todas formas sí que se desaconseja esto mismo, lo de acelerar en el... En el caso ya estaremos, si te pica un bicho venoso, que corras, pues exactamente, pues tiene el mismo principio, sí. Claro. Sí. No. Yo lo único curioso que vi en el no fue nada, pero al preguntar a ver qué chupito me van a poner, me dijeron, pues Pfizer, y el de atrás se saltó, pues menos mal. Porque si no, ya te digo, Janssen, llego aquí y ya te digo que me voy sin vacunar. Sí, yo con esto también escuché más de uno de cuál ponen, porque si no. Yo ni lo pregunté. Yo por curiosidad, ya que estaba, total, tenía que esperar. Bueno, esperé 30 segundos. Yo quería saber si tenía que volver una segunda o no, porque de Janssen, en principio, claro. Con una ya estaba. Mm. Y cuando dijeron Pfizer, además lo ponían en un cartel en la puerta, ¿eh? Ponían, aquí vacunamos. Sí, nosotros fuimos a informarnos también, un día antes. Y si hubiera sido Janssen o AstraZeneca, hubiera tenido dudas de vacunarme. ¿Sí? Sí. Pero AstraZeneca todavía dan. Sí, sí, pero no. O sea, ahora mismo no están poniendo, pero como hay mucha gente que se puso la primera, tienen ahí. ¿No? Pero vamos a ver. ¿Qué es más raro, encontrar a alguien de AstraZeneca o de Moderna? Sí. De Soberano. De Soberano. Aquí es mucho más raro encontrar de Soberano. O de la Sputnik, ¿no? Sputnik era la otra. Sputnik, la rusa. Pero una cosa, somos conscientes de que nos metemos en el cuerpo mierda mucho más peligrosa cada día. Ahora mismo. Eso, por ejemplo. Sí. Vale. No, es que el otro día también me escribía una amiga de qué vacuna te has puesto, es que estoy preocupada y tal. Y dije, tía, tomas anticonceptivos. Tienes muchas más posibilidades de que te pase cualquier mierda con los anticonceptivos que te estás tomando que con cualquier vacuna que te vayan a poner. Bueno, yo hace dos semanas estuve con un colega que cuando quedamos ya venía un poco tocado. Y nos metimos de todo. No, y le digo, ¿de dónde vienes, tío? Que ya vienes así. Dice, de vacunarme. Digo, ¿cómo de vacunarte? Dice, sí, de vacunarme. He llegado a vacunarme borracho. Y llegó allí y se tomó como 10 cervezas más. O sea, y espero que esté vivo. ¿Hizo flexiones después? No, eso se lo conté yo. Y por cierto, le conté lo de las flexiones y dice, pues yo cuando he ido a vacunarme se ha presentado una pava a vacunarse sin mascarilla. Y le han pillado cuatro Charlies y lo han echado y le han dicho, pues mira, hoy tú no te vas a vacunar. Y le han pillado del brazo y le han echado del de este. Digo, pero los sanitarios. Dice, no, cuatro Charlies que había allí haciendo cola. ¿Podemos traducir Charlie? ¿Perdón? Charlie, bueno, garrulos. Ah, vale. Es que el pavo no es de Santa Coloma, de hecho, cuatro garrulos de Santa Coloma. Pero no conocía yo el Charlie. No, yo tampoco. Como garrulo. Estaba pensando en seguratas o algo así. Yo en mis amitas, imagínate. Digo, tía, ¿de dónde han salido? Bueno, pues no está mal. La jornada de vacunación no ha ido nada mal. Y otra cosa, nos quitan las mascarillas, nos las quitan el 26 de junio. Pronto, me parece. Ya no, eso es eso en San Juan. Eso es después de San Juan, sí. O sea, no, después no, en San Juan. No, después. Claro, ya, mira, lo que pasa es... Mi pareja ha ido ya a comprar y dice, joder, la peña ya pasa de todo. Iba peña sin mascarilla, casi todo el mundo con la mascarilla en la barbilla. Dice que ya se encontró un montón de peña que no la llevaba por la calle. Bueno, lo de la barbilla es un estándar. Ya, no, pero hoy dice que ha sido especialmente más exagerado. Y ha sido el día después de haberse anunciado de que... Claro, pero es que leí por ahí un... Alguien compartía un tuit, una captura de un tuit, que decía, faltan solo 6 días para quitarnos la mascarilla. Es como, lo que pase de aquí 6 días ya está pasando hoy. O sea, que es como una bobada, dices. Sí, pues, es, a mí me parece un... Si la has anunciado, quítala ya. Sí. Es que me parece una temeridad anunciarlo justo antes de San Juan, porque la gente va a decir, pues si te ataque, más da. Bueno, pero es para toda España y aquí coincide que San Juan, pues... Yo creo que en la calle es una bobada llevarla. Lo llevo pensando toda la pandemia, pero bueno, eso ya igual me podéis llamar negacionista. Pero no, yo no sé. Bueno, cada uno que haga lo que... Bueno, ahora que bien, sí yo, es, yo, a mí, lo que es no un me... hecho es que las enfermedades de transmisión oral, o sea, el resfriado... Los de gota, sí. Sí, estas han bajado un mogollón en la época de pandemia, pero mogollón. Asmas y todo esto, nada, ingresos por eso en el hospital ha sido muy bajo. Me gustaría creer que vamos a aprender de los asiáticos, de los japoneses con esto, pero va a ser que no. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que queda. Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que se queda. Si la gente se está quitando la mascarilla, si tiene que llevarla. ¿Podemos hacer porra? Y porro. Sí, vamos a hacer una cosa. Y un porro. y nos lo podemos pasar. Pero la porra tiene que empezar a lo mejor con una previa, que si realmente esto está terminando. Porque, claro, esto. Vale, sí, tienes razón. Sí, porque está la Delta, ¿no? Por ahí. La Delta está pegando fuerte por ahí. Pegando fuerte, ¿eh? Para la próxima temporada. En el Ebro. Si esto termina, ¿se queda la mascarilla, sí o no? Si esto termina, es verdad. Vale, sí, con esa premisa. Si esto termina, ¿veremos gente con mascarilla por la calle de manera habitual? Yo creo que no. Yo más habiendo un verano. Yo creo que sí. O sea, no, a lo mejor no va a ser masivo, pero sí que va a haber mucha gente que en el metro, en sitios así... Vale. Eso lo compro. En el metro va a haber de gente con mucha concurrencia y donde se transmite normalmente mucho virus. Yo creo que sí. Achaco mi escepticismo, que igual luego me trago mis palabras, ojalá. Y es porque el modelo este de... Bueno, Japón tiene otra conciencia con esto. Bueno, es así, en Asia. Es así en general. Sí. Pues es otra conciencia y yo creo que aquí no la tenemos. Bueno, aquí la pregunta es muy fácil. ¿Alguno de vosotros, después en el momento de que ya no sea obligatorio pues llevarlo por la calle, la tendréis en el bolsillo para ponerla en el metro en alguna ocasión? Es que la tienes que llevar. En el metro sí, pero sí. Puede ser. A comprar una tienda también. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Vale, pues ya está. Pues ha salido un sí rotundo. Sí. Sí. Sí, sí. Vamos a poner una canción. Creo que tenía hasta aquí una para... Venga, una canción que no pongo. Tengo una canción que es de Public Enemy. La canción es Harder Than You Think. What goes on? Rolling stones of the rap game, not bragging. Look bigger than Jagger, not sagging. Sprawl it backwards, I'ma leave it at that. That ain't got nothing to do with rap. Check the facts, expose those cats. Who pose as heroes, take advantage of blacks. Your government's gangsters, so cut the crap. A war going on, so where y'all at? Fight for power, cause great responsibility. F the police, but who's stopping you from killing me? Disasters, fiascos, a loop by P.E. If it's I instead of we, believe in TV. Spreading rich adventures, this new thing about snitches. Watch the masses move as the masses switches. System distant, but barely missed her. My soul intentions to save my brothers and sisters. Get up! This like that. Get up! What you gotta do, you got to tell them just like that. You know what I'm saying? Cause yo, let me tell you a little something, man. These brothers run around hard headed, they get a little jealous. You know what I'm saying? Just like that. You know they try to bring you down with them. But yo, Chuck, you got to tell them just like that. Screaming gangster 20 years later. Of course it does while consciousness faded. New generations believe in them fables. Gangster boogie on two turntables. Show no love, so it's easy to hate it. Desecrated while the coroner waited. Any given Sunday, so where y'all raining? With slavery lynching and them drugs infiltrated. I'm like that doll Chucky, baby. Keep coming back to live, love life like I'm crazy. Keep it moving, rising to the top. Duck fresh, clean living, you don't stop. Revolution means change, don't look at me strange. So I can't repeat what other rappers be saying. If you don't stand for something, you fall for anything. Harder than you. music is a beautiful thing. Get up. Down with them, but yo, Chuck, you got to tell them just like that. So it's time to leave you a preview, so you two can review what we do. 20 years in this business, how you sell soul, she wins. People bear witness. Thank you for letting us be ourselves. So don't mind me if I repeat myself. These simple lines be good for your health, to keep them crime rhymes on the shelf. Live, love life like it just don't care. 5,000 leaders never scared. Bring the noise, it's the moment they feared. Still a beautiful idea. Get up, throw your hands in the air. Get up and show no fear. Get up if y'all really care. Need 20 years, now get up. Yeah, that's right. We're public enemy number one in New York. Public enemy number one in Philly. Public enemy number one in D.C. Public enemy number one in Cleveland, Ohio. Also, we're public enemy number one in St. Louis. Public enemy number one in New Jersey. And fuzzy. We're also public enemy number one in Cincinnati. Public enemy number one in Detroit. Public enemy number one in Oakland. Public enemy number one in Baltimore. Public enemy number one in Miami. Public enemy number one in Indiana. Also public enemy number one in LA. Also public enemy number one in Alabama, y'all. Public enemy number one in Tennessee. Public enemy number one in Mississippi. Bueno, va, pues nueva butaca al fondo. Vamos con Están Vivos. Bueno, pues vuelve a la butaca del fondo John Carpenter, el rey de la serie B, que, bueno, de quien ya traje hace ya unos cuantos programas, en el 32 creo que fue, en La Boca del Miedo, y que, bueno, que aquí firma el guión bajo el seudónimo de Frank Armitage. Y, bueno, en Están Vivos, también conocida como La de las Gafas, nos encontramos a Nada. El personaje se llama simplemente así, Nada, que es, bueno, es un obrero de la construcción que por casualidad se tropieza con unas gafas que le permiten ver la realidad sin ningún tipo de filtro. Y lo que descubre es que quienes controlan la vida política y social son seres extraterrestres que han inundado la televisión y la publicidad con mensajes subliminales a fin de tener a la raza humana subyugada. La peli no se toma en serio a sí misma demasiado. Muy, la mejor definición que he escuchado en mi vida. Muy autoconscientemente, además, ¿sabes? Y es que, bueno, se presenta como una serie B con un protagonista que ni siquiera es actor, porque tenemos al señor Roddy Piper, que, bueno, nos dejó hace unos pocos años, que era luchador de wrestling, conocido como el gaitero también, que pudimos ver... Ahora lo entiendo todo. Que pudimos ver aquí en el Pressing Catch en los principios de los 90, en aquella incipiente Telecinco, y que, bueno, un programa que a los que nos pilló de adolescentes y de niños allí nos marcó tanto y nos flipó tanto. Un programa de flipaos. ¿Y qué? Bueno, la trama en sí está inspirada en un relato, que no lo he dicho, por cierto, de Ray Nelson, titulado Las 8 de la mañana, que se lee en Nada, está por ahí colgado. Es interesante, si le queréis echar un ojo, que no lo vais a hacer, pero bueno. La trama es, ya os lo digo, es sencillísima, además de muy poco sutil y con un argumento que cabe en una servilleta, o por no decir en un post-it. Pero ojo, no quiero que me malinterpretéis, No por ello, por todo esto quiere decir que sea un producto malo, ni mucho menos. Para mí, más bien al contrario. Me gusta que sea sencillo y que sea abiertamente crítico, porque es abiertamente crítico, tal y como lo firma Carpenter, y sin ningún tipo de complejo y con un juicio muy ácido hacia el consumismo y la televisión. Está hecha la peli en el año 88 y todo esto que nos dice sobre la televisión o el consumismo sigue igual, pero la lo que viene siendo aquí la televisión es el equivalente hoy día a lo que tenemos a internet en general o las redes sociales en particular. Y me parece que es un tema que sigue muy, muy vigente y que se puede... que lo podemos ver muy bien reflejado hoy en día. Es cierto que se tiende a descalificar los productos de serie B por creer que bajo presupuesto es sinónimo de algo cutre y de cartón piedra. Y que, bueno, y es innegable que muchas veces es así. O sea, eso es así. Pero otras muchas, pues nos encontramos productos pues que nos ofrece historias tan entretenidas como esta y que ponen en tela de juicio pues nuestros hábitos tanto personales como sociales. Y es que el bueno de Carpenter es un autor descaradamente de izquierdas que, pese al culto que se le tiene, pues siempre se ha quitado mucha importancia tanto a sí mismo como a su obra y que ha hecho siempre lo que ha dado la auténtica gana, por lo cual ya se convierte en uno de mis héroes personales. Pues, de hecho, bueno, él siempre se ha compuesto sus bandas sonoras, de las que sin duda me consta que hablaremos en breve, y bueno, y también discos fuera de sus películas. Y ahora básicamente se dedica pues a tocarlas en directo, pues acompañado, bueno, ilustrada la música con una serie de proyecciones de las pelis y con una pequeña banda liderada por su hijo Cody. Todo ello porque un día se cansó de hacer cine y en vez de alargar necesariamente la carrera dijo: mira, ya a mí déjame en paz, yo no quiero hacer más pelis, prefiero combinar mi música con pegarme mis viciadas a la Xbox, porque el tío es un viciado de la hostia a sus 70 y largos, y a fumar como un carretero. Es un activista de los derechos de los fumadores muy, muy, muy, muy manifiesto. Y bueno, ya voy concluyendo y en fin, y creo que ha quedado claro que está John Carpenter haciendo ruido por aquí arriba. En fin, que no puedo ser... ¿Qué? Que está los fantasmas de Marte. Exacto. Aquí arriba. Que bueno, no puedo ser objetivo con este hombre, ya que es uno de mis autores favoritos, porque creo que hace mucho con muy poco y que es capaz de crear iconos que se mantienen vigentes en el imaginario de la cultura pop, tales como la visión que descubren al protagonista las gafas de Están vivos, hace ya 33 años. O sea, que no sé. Esta película está, claro, que está lejos de ser perfecta, pero es muy consciente y va a lo que va y nos deja una visión que se mantiene hoy en día todavía. O sea, la gente que la ha visto se acuerda de este tema de las gafas. Así que, bueno, me voy poniendo el chaleco antibalas, el Kevlar, quitando el seguro a las UCIs y adelante. Oye, la música esta nos da la sensación de que estáis viendo Loca Academia de Policía en bucle, en los momentos de espera. ¿Sabéis cuando en esa película, cuando no pasaba nada, que estaban siempre ponían una música como esta de fondo? No, me acuerdo de... Es muy de los 90. Me acuerdo de la fanfarria, pero no del... Bueno, pues hablemos de la peli. Sí, yo voy a decir poco de la película. Si en el anterior programa dije que por este programa había visto cosas realmente demenciables como fue el documental de la Britney Spears, tengo que decir que el documental de la Britney Spears me gustó más que la película. ¡Toma! y que no pude acabar de verla por segunda vez en 85 programas. Hostia, ¿cuál fue la otra? La de el Club Social este de La Habana. Buena Vista Social Club. Ese. O sea, me pareció lamentable, pero como ella sola. Lamentable. A mí no me parece tan mala, que por lo menos no estoy en tu sintonía, pero sí que hay momentos que se me hacen rarísimo, como esos 7 minutos de pelea de ponte las putas gafas y como no me pongo las gafas, nos liamos a hostias como si no hubiera un mañana. ¿Qué sentido tiene la pelea con un pavo en un callejón o algo así. Sí, exacto. Pues eso yo creo que fue ya el detonante. Digo, ¿pero qué coño es esto? Porque ya venía de varios diálogos súper absurdos y ya con la escena esa, digo, es que no tiene ningún sentido. Y yo creo que fue, no sé si fue después de la escena esa, durante la escena esa, que dije, a tomar por culo. Muy probablemente sea un detonante. Ay, que lo que en la escena esta que decías, es que hay varias historias que corren alrededor. Se dice, hay un se crítico... Se fue el guión de la cabeza y se dio hacia... Hay un crítico de cine y ideólogo también muy, muy de izquierdas, es la Posisek, que achaca esto a que es difícil despertarte a la realidad y asumir las cosas como son. Esto es una parte. Esta es la parte bonita y de gafas de pasta. Pero la parte chorra, y la que yo creo que se asemeja más a la realidad, es que Carpenter quería hacer un corto con esto, simplemente con dos tíos dándose de hostias por nada, y aprovechó que tenía un luchador de wrestling y lo metió en la peli pues porque se le salió del arco del triunfo, básicamente. Yo creo, mi opinión es esa, ¿eh? Me gustaría creer que era de gafas de pasta, pero... Las hostias son muy poco creíbles, como sí, en el pressing sí. catch, como en el pressing catch igual. O sea, además hay un par de gestos de venga, lo coge y se zafó. Hay un suplex ahí. Le tira para atrás de espaldas, ¿no? Hay un par de escenas que son de lucha. Y hay un momento en el que parece que ya por fin se acaba la pelea, que está el tío en el suelo, y como que se parece que se arregla todo y piensa, pues mira, al final no se pone la gafa y se acaba aquí. Y que va, el tío se levanta después de casi 30 segundos de parón y le vuelve a dar de hostias. Y dice, joder, que ponte las gafas, tío, ni que se llama que deje de tocarte, ¿sabes? Y cuando ya vence... O sea, porque hay una vez que está en el suelo, él le ayuda, aún siguen peleando más, y cuando ya vence y le ponen las gafas, es como si el otro no se las pudiera quitar, ¿sabes? Es como no, las tengo puestas, no se las puede quitar. Y las hostias de la policía, igual. Cuando desmontan el campamento... Que van por orden. Las hostias son muy poco creíbles también. Es que les pegan por orden, es muy bueno, porque tal como va pasando la cama, es como, ahora me toca. La de la escena esta del callejón que decís es una troleada de él. Bueno, no hemos dicho la duración, pero son 6 minutos, casi 7 minutos. Que además va pasando el nada este por detrás, como así como si bueno, no pasa nada, estoy por aquí, como si no fuera con él toda la historia. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Sí. Por... Es que yo estaba pensando primero que la peña, como que le hace resistencia a la policía y van ahí, les empujan un poco y la policía se los quita de en medio. Y él, entrando en el mogollón de cosas ardiendo ahorita, va pasando por ahí. Me tengo que ir. Y pasa por ahí en medio de la poli, no sé qué, y se va. Digo, pero ¿qué cojones es esto? Es que no. Tiene otro momento de escena brutal, que es cuando él empieza a olerse que pasa algo en esa iglesia, y se va así como que no pasa nada y se queda apoyado un rato en la puerta mirando hacia el campamento para en algún momento entrar. Que esa escena también se hace como súper larga y dice, tío, entra ya, si no te ha visto ni Cristo. Y además, como también un momento... que descubre que es una grabación, el coro. Vamos a ver, si es una grabación, ¿no se habría dado cuenta ya de largo todo lo del campamento? Porque digo yo que se repetirá en algún momento, ¿no? No falta nadie aquí. No pasa no hace el checklist. Ahí no entra nadie a cantar, pero siempre hay gente cantando. Y siempre canta lo mismo. En fin, lo que digo, una peli que ya te digo que está lejos de ser perfecta, pero bueno, yo creo que es muy consciente de todo esto, se ríe, también, en cierto modo, aunque bueno, puede hacer más gracia, menos. Pero a mí una de las cosas que me mola es que cuando se pone la gafa ven en blanco y negro, sí. Y que los extraterrestres son en blanco y negro. Sí, y todo. Bueno, es que hay momentos que no ves ponerse las gafas, pero entonces que sí que combina las escenas en color, para que veas cuando tiene las gafas puestas y no, simplemente. Y eso, sí, sí. Pero bueno, ya te digo, es una peli que, bueno, muy chorra, pero ha dejado ahí esa imagen, yo creo que es icónica ya también, lo de... ¿No habéis visto memes y cosas así de lo de las gafas y los mensajes subliminales? Yo no la conocía, la película esta. Había visto una película que te ponías unas gafas y veías a la peña en pelotas. Recuerdo cuando era pequeño. Igual era de Canal Plus a la noche. No, era rollo tan de esto, pero sí, era una tontería de película y creía que iba a ser esa, pero ojalá hubiera sido, pero no. Hombre, también tiene un momentazo la película cuando van dentro del... entran en el sótano, que le están persiguiendo y entonces se hace el agujero ese mágico en el sótano a lo Doraemon y pasan a la galería. Que aparece uno que estaba en el campamento, pero vestido de gala. El que más estaba viendo la tele. Que sí. Estaba todo el rato pegado a la tele. Ahora sí. Era el... Vale, vale. El yo no reconocía al personaje, porque digo... No, el que veo que los acoge, no digo... Pero sí, este no, el que se estaba quejando por la interferencia y esto es el, sí. Luego es el mayor... El mayor defensor y converso de los extraterrestres. Y les enseña la... Me encanta ese momento que es como un puente de transferencia al planeta de los aliens. Que eso también es... Que no pinta nada. No, es un regalazo ahí friki, buenísimo. A mí no voy a decir que no... O sea, no me apasionó, pero no me pareció horrible. Nada, en lo de categoría de serie B sí que se lo... Sí, sí, la tiene merecidísima. Bueno, serie B, aunque está hecha por la Universal, también te digo. Sí, que, sí. Sabes que no es cuestión de... O sea... $3 millones de presupuesto. Y 13 de recaudación en Estados Unidos solo. Y la escena que la tipa, la señora esta que él secuestra en el coche para escapar, que lo tira por la cristalera de su casa. Vaya barrancazo, ¿eh? Vaya barrancazo. Otra. Cuatro pisos. Que, sí, sí, el tío se levanta como si nada. Bueno, es normal. Este, era de pressing catch. Pero ese tío le había pegado terremoto, earthquake y Andrea Gigante. Es una flipada también cuando deciden que van a matar todos los bichos estos. Ya es de videojuego de los 80 también. Total. Sí. De hecho, hay uno. Es que es muy parecido a escenas de videojuego cuando van por el pasillo y hay policías en los balcones, en las salidas esas de emergencia que son escaleras metálicas, y va disparando hacia arriba con una mano, una metralleta de dos manos de estas muy pesada, y con una mano apuntando a donde sea. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Es muy de videojuego de los 80. Bueno, y el momento previo a eso, cuando el tío va al banco y empieza a cargarse gente, que me parece brutal la conversión del tipo, porque tiene momentos antes de saber que están los extraterrestres, el tío está diciendo, no, yo creo en el sistema, creo, soy americano y sé que las oportunidades volverán, y del tipo como súper sensato que quiere seguir las normas, de repente se lía a tiros en un banco, como si el hecho, sin el hecho una de conversión que, previa. El hecho de que sean extraterrestres es como las pelis de zombies, al final lo que te hacen es facilitarte la empatía con el personaje, porque el tío lo que está haciendo es, sin más, disparar contra el capitalismo y contra el consumismo más bestia y contra las clases altas. O sea, no, sí, sí. A mí la historia en sí me gusta, la idea me gusta, la peli la tenía como con mucho mejor recuerdo, la vi hace muchos años. Y la verdad es que luego, después, es verdad que digo, hostia, pero es malilla, ¿eh? Leyendo el spin-off, la web está, sí. Digo, pues es verdad, si es que está hecho a posta, sí. O sea, sí. Está hecho a posta y, bueno, pues tiene su gracia también. Sí, pues yo digo que Carpenter es que me cae genial, me parece un puto amo, ¿sabes? Porque hace lo que le sale del arco del triunfo y sigue haciéndolo. Pues vamos a por la siguiente. No, perdona, has dicho que ya no sigue, ¿no? Que ahora se hace música. No, no, sí, pero bueno, él sigue con su música esto, pero que hace lo que le da la gana, tiene que decir. Vale. Que, bueno, sigue algo producido, me parece que estaba detrás de la última peli de Halloween que se hizo, algo estaba ahí, y su hijo ahora ha cogido el timón. El relevo de algunas bandas sonoras, por ejemplo, la banda sonora de este último Halloween, por cierto, está bastante guay. Lo ha hecho el hijo Cody Carpenter. Y bueno, ya pasamos de tercio. Antes de grabar el programa hemos llegado aquí a un pequeño consenso y vamos a traer una peli que yo no he visto, pero que pinta muy bien, que es La Ola. Ah, mira. Pues como que, mira, si estabas antes también. Sí, creo que la he dicho yo. Noticias, sí, creo que la he dicho yo. ¿Tenemos sección de parafilias? Tenemos. Pues vamos con ella. Pues seguimos con nuestros secretos de cama y lo que nos pone a tono. En este caso voy a traer un juego que quería hacer con vosotros. Os voy a decir unos personajes. ¿Hacer o a explicarnos? Nos vamos quitando la ropa ya. Pero no lo des por hecho, que vayamos a participar. No. A ver lo que cuenta. Va, igual lo hacemos. Va. Sí, sí, va, lo vais a hacer seguro. A ver, vamos. Si me gusta. Pero una oportunidad, hombre. No, es que una cosa es explicarlo, otra cosa es que lo hagamos. No, simplemente es quitarse un zapato y pasarle el pie al otro. Y a partir de ahí dejamos. No, ahora. No me des a botón o la blusa. Ahora en serio. Os voy a decir una serie casposa y desagradable de la derecha española. Y os voy a decir unas parafilias, ¿vale? Entonces, quiero que relacionéis, como cuando de pequeño relacionábamos con una línea sus sinónimos, ¿vale? Os digo los personajes. Abascal, Arrimadas, Bárcenas, Edmundo Val y Tony Cantó. Bueno, está al nivel interesante. Sí, en niveles de mierda. Nivel de mierda interesante, sí señor. Eso vale, pues entonces os voy a explicar unas cuantas parafilias y la idea es, no cuando las diga, sino al final de que las diga todas, vamos a intentar relacionar a cuál creéis que sufre o que vive cada uno de ellos. Y los oyentes, si queréis hacerlo y después poner en redes, sé que no lo vais a hacer, pero yo aquí os lo lanzo. Vale. Empiezo. Hay una que quizás es fácil. La telefonofilia. Telefonofilia. Lo repito, telefonofilia. ¿Bárcena? Afición, he dicho al final. A ver si estamos atentos. Afición exagerada por las conversaciones telefónicas. Lo fuerte de esto es que la he estado observando, porque pensaba, esto no, o sea, esto es ser pipa, ¿no? Es interés por enterarte de lo que pasa a la gente. Pero no, hay una que es específica de conversaciones telefónicas. Pero escucha, cualquier tipo de conversación. Escuchar conversaciones telefónicas que no sean tuyas. O sea, lo que de, y recuerdo, telefónico. Sí, exacto, voyerismo telefónico. Vale. Recuerdo que tiene que haber excitación sexual, en esto. Vale. Voy a por otra. Celofilia. Esta es que me parece. Celofilia es hasta bonita. Que es atracción por el sentimiento de envidia. No de envidias, de envidia. Nos estás haciendo tomar apuntes, ¿eh? Sí, tío. Por fin. Logro conseguido. Estamos aquí todos súper concentrados. Te voy a pasar mi letra para que la leas, a ver si piensas que es una alegría. Y ahora voy a decir una que no sé si la voy a tener que repetir más de una vez, porque no sé si seré capaz de decirlo que la apuntéis vosotros. ¿La celofilia de qué es? Celofilia es atracción por el sentimiento de envidia. Repito, o sea, os recuerdo, que es ponerse palote con el sentimiento de envidia. Estás muy loca como parafilia. Es bueno, vamos a por otra. Anartografofilia. Joder, se me acaba el boli con esto, Anartografofilia. Vamos allá. ¿Sí? Que esta es buenísima. Excitación ante las faltas de ortografía. Meque. Oye, una pregunta. Porque no te he visto escribir, pero tu pareja puede ser que tenga. Tiene excitación por el meque. Tiene filia meque. La repito, Anartografofilia. Excitación ante la falta de ortografía. Esta está muy clara. Esta está clarísima. Vale, sigamos. Nos quedan dos, Estoy perdidísimo. Nos quedan dos. Politerofilia. Oh, ya está clara. Politerofilia, sí, con el nombre ya lo tienes claro. Que le gustan todos los tipos de sistemas políticos y de. Casi. Y de partidos políticos. Pues mira. Politerofilia es la necesidad de tener una serie de parejas sexuales consecutivas antes de conseguir el orgasmo. Este ya está claro. Este está clarísimo. Clarinete. Y todavía no se ha corrido. Y la última que tengo es tafefilia. Tafefilia con Fs. Tafefilia. ¿Sí? La excitación proveniente de ser enterrado vivo. Me flipa que pueda haber alguien que le ponga a tono que te entierren vivo. Y me flipa que lo asocies con uno de los cinco personajes que has dicho antes. Pues sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que... Hay dos que están clarísimos. Hay uno que la mesa vamos a estar todo claro. Dos. Vale, hacemos una cosa. Digo personaje y entonces cada uno decimos quién creemos que o sea, qué creemos que tiene. O hacemos por descarte los que tenemos claros y luego... Vale, como queráis. Yo es que hay un personaje que no sé quién es. El Mundo Aval. El de Ciudadanos de Madrid. Vale. Inmundo Valle, le llamo yo. Vale, entonces, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Por descarte, dices tú? No, como queráis. No, a mí ya me parece bien esa opción. Yo por descarte, así nos quitamos a... Bueno, oye, aclarar que son las que yo creo que tienen, ¿eh? No, es que ellos hayan dicho, oye, me pasa esto. Aunque es bastante evidente que creo que sí, que le falta. Han puesto un mensaje en iVoox que son de los 30 y pico escuchantes que sí. Bueno, yo creo que la que más clara, luego la que vamos a estar más de acuerdo, es la de politerofilia. ¿Politerofilia cuál? ¿Quién es? Va, que recuerdo, es la necesidad a la de tres. De tener una serie de parejas sexuales consecutivas antes de conseguir el orgasmo. A lo mejor los oyentes no se acuerdan de los cinco personajes. Repítelos. Venga, va. Los personajes son Abascal, Arrimadas, Bárcenas, Edmundo Val y Tony Cantó. Pues a la de tres decimos una. Dos y tres. Tony Cantó. ¡Toma! Pleno. Muy bien. Bien. Esa la teníamos clara. Va. ¿Qué otra? ¿Hay consenso? Una que está muy claro es la de Anartografofilia. Anartografofilia. ¿Sí? Está clarísimo. Que es la excitación ante la falta de ortografía. Yo creo que sí, si sigues un poco las redes. Es no. No, me gustaría no, pensar entonces que. Entonces lo diré yo. ¿Lo dirás tú? Que es Abascal. Sí, ¿no? ¡Premio! ¿Quiere ahí un aplauso de. Abascal, ¿no? Seguro ¿no que. Aplauso? Porque... O... Gracias. Sí, sí, muy bien. Sí, sí, Abascal. Estaba clarísima. Abascal, cada vez que escribe en redes. Me gusta que sea él. La RAE llora. Pues, pero es que es así, ¿eh? Cada vez que escribe en redes, él, por su propio medio, no veo su community manager, la RAE llora directamente. Vale, ¿tenéis alguna más? Recuerdo cuáles son las que nos quedan. Sí. Nos queda la celofilia, que es la atracción por el sentimiento de envidia. Yo me arriesgo con una. Telefonofilia. Sí, yo también. Telefonofilia. Sí, yo también. Vamos a arriesgarnos. Venga, va. ¿También una, a la de tres? Sí. Dos, tres. Barcelonas. Vale, pues vamos bien. Sí, señor. Atención. Esta era clara también. Entonces nos queda... Pues entonces ya lo tengo claro. La celofilia, que es la atracción de sentimiento de envidia. Nos queda la tafefilia, que es la excitación proveniente por el ser enterrado vivo. Y la... Ya está. Entonces ya está. Entonces ya está claro. Vamos a resolver. Resolvemos. Resolvemos. Va. La de la envidia. La de la envidia... Celofilia es una, dos, tres. Arrimadas. Arrimadas. Muy bien. Y no me hubiera decantado por ser enterrada viva, ¿eh? Se están muriendo y no se van. ¿Le gusta que le echen tierra por encima en cada elección? Yo coincido con Gata, sí, sí. Yo lo había pensado como la bueno, de... Bueno, es que son del mismo partido. De también podía ser el inmundo. Ahí está. También, pero yo creo que en el caso de el mundo Val, el ser enterrado vivo después del resultado de las elecciones de Madrid, que era bastante encantado, yo creo que le va más un poquito a lo suyo. ¿No? ¿No coincidís entonces? Sí, bueno, por dejarte, ¿eh? Vale, y no he metido una que me parece muy interesante... y que no la voy a guardar para otro día, porque no veía ningún político directo que le fuera directa, o sea, que le viniera directo, pero es el hundinismo. El hundinismo no es de hundir, no va con H, ¿eh? Porque si lo escribiera Abascal, sería Abascal, con lo escribiría con H. Que el hundinismo es la excitación sexual producida por el vaivén del mar. También podía ser Tony Cantó, ¿eh? Bueno, mira, tiene su metáfora. Me voy de un lado a otro según me convenga. Que ya no, ya fuera del tema del lundinismo, fuera del tema de candidatos políticos que lo podían tener, que hay unos cuantos, porque la Rosa 10 ahí también estaría... Sí, pero esta... el vaivén también le ha venido muy bien, porque ahora ya está otra vez, ahora está en el PP. A mí lo que me flipa del lundinismo es si tú tienes excitación sexual por el vaivén del mar y eres marinero, la concentración es mínima, ¿no? Podía ser Artur Mas, que siempre hacía paralelismos en sus explicaciones con algo del barco, de los barcos y tal. Ah, también. Sí, sí, sí. A mí yo lo único que es que creo que no es una buena parafilia para tener si te dedicas a cosas marinas, porque si no debes pasar fatal. A nivel de ocio, vale, pero si no, no. Y hasta aquí la sección. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues vamos a dejarlo ya. Yo sí, creo. ¿Sí? Sí, si queréis ya vamos a ir despidiendo. Hasta un programa entretenido, ¿no? Al final. Sí, sí, de barra de bar. Claro, exacto, de barra de bar. Nos han fallado todas las personas que tenían que venir, que no, bueno, han fallado a última hora y es lo que hay. Hemos venido el núcleo serio. Sí. Nada, quería poner una canción animada como para despedir y me ha saltado. Ah, yo también debe pensar una. No, pero no por poner una canción. No. Es que me acordaba mientras estaba. Bueno, Eva. No hay canción. No hay canción. Era por poner algo de fondo animado de despedida, pero que ya está. Lo dejamos aquí, ¿no? Con los Beastie Boys nos vamos. Sí. Pasaros bien en San Juan, cuidado con los petardos, con la coca, que igual se os ha puesto un poco húmeda en estos 2 años de no celebrar nada. O cara, que también los camellos tienen que vivir. Claro, bueno, ahora sí, las cervezas son a 2 euros, el gramo de coca va a 120, no sé. A mí no me digas eso. No uso de eso. Bueno, pues nada, ha sido un placer. Nos vemos de aquí 15 días, ¿no? En principio sí. Sí, por favor. Pues venga. Chao, pescado. Hasta la próxima. Adiós.